Muy buenos días, gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. Nos encontramos en la mesa integrantes del colectivo que firmamos la demanda del maíz contra la siembra de transgénicos en todo el país. De izquierda a derecha nos acompañan Adelita San Vicente Tello, que es representante común, Adelita San Vicente Tello, de la demanda colectiva. Nos acompaña también Víctor Suárez, de la ANEC, muy conocido por ustedes. También el padre Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Victoria. Yo soy René Sánchez Galindo, director de Colectivas AC y uno de los abogados encargados de la demanda de la que estamos hablando hoy. Les convocamos porque queremos darles a conocer qué ha venido sucediendo en los últimos meses con esta demanda. Primero, reiterar que la medida suspensiva, es decir, la detención de los maíces transgénicos, de la siembra de maíces transgénicos en todo el país, sigue viva. O sea que no hay ningún riesgo en este momento. Tenemos 3 sentencias intermedias, interlocutorias, como le llamamos los abogados, 3 sentencias que ratifican que están suspendida en todo el país la siembra de maíces transgénicos. Tanto el juzgado 12º de distrito, en materia civil del Distrito Federal, que había levantado la medida con posterioridad en un recurso de revocación, volvió a sostener la medida precautoria. También el segundo tribunal unitario en materia civil del Distrito Federal, que es el Tribunal de Apelación, hizo lo mismo, ratificó la suspensión. Y el quinto tribunal colegiado en materia civil, o sea, ya llevamos 3 instancias, ha también ratificado que durante juicio debe de estar detenida la siembra de maíz. Primero, dejar eso muy claro. Segundo, queremos informar que entre las empresas demandadas, las 4 empresas demandadas y las 2 secretarías, llevan un total de 48 impugnaciones contra la demanda y la medida precautoria. Ellos, sin contar 6 incidentes de suspensión en amparo que han pedido contra la medida precautoria. Entonces, se han dedicado a cuestionar puros asuntos de forma, no han entrado al fondo. Y el motivo por el que les convocamos es que decidieron presentar un recurso o un incidente de recusación. La recusación es un mecanismo que tienen las partes para cuestionar a la autoridad judicial, para cuestionar su ética y para cuestionar su imparcialidad. Es decir, la empresa Monsanto decidió no solo presentar todas estas impugnaciones, amparos, apelaciones, revocaciones, revisiones, quejas, disconformidades, todo eso han presentado, sino que ahora decidieron presentar una recusación. La recusación pide que el magistrado de apelación, el segundo tribunal unitario en materia civil administrativa, a cargo de Jaime Marroquín Saleta, el magistrado, no sea él el que conozca este asunto. ¿Y por qué lo piden? ¿Por qué lo acusan de parcialidad, de falta de ética? Dicen que el magistrado ya tomó una decisión y que por lo tanto, como ya tomó una decisión, según Monsanto, ya no puede seguir conociendo del asunto. Establecen esto por el simple hecho de que el magistrado, en una de las sentencias donde ratifica la medida suspensiva, señaló la posibilidad de que se dañe la diversidad biológica de maíces en nuestro país y la eventualidad de que las Secretarías de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente incumplan con la ley. Lo señaló como una eventualidad y como una posibilidad. ¿Por qué estableció estas posibilidades, estos riesgos? Porque tenía que resolver si la medida precautoria debía seguir vigente o no, y si existía riesgo de que la siembra de transgénicos dañara nuestra diversidad biológica. Al establecer esta eventualidad, que además reconocen los tratados internacionales como la Convención de Diversidad Biológica o el Protocolo de Cartagena, lo acusan de faltar a la ética. Esto llama la atención, es un cambio de estrategia de Monsanto, pero además resulta ridículo que Monsanto recurra a la ética cuando es una empresa mundialmente cuestionada. Ahora, para continuar con la conferencia, voy a ceder los micrófonos al padre Miguel Concha, que va a hablar sobre este asunto de la ética.